arrancamos otro programa de Contenido Latente. Buenas noches para todos los oyentes de Radio Nauta. Empezamos otro programa. ¿Cómo estás, Male? Buenas noches, Guille. ¿Cómo estás? ¿Cómo tu semana? Con frío. Con frío, como ¿no? Como la de la mayoría. Estamos todos y igual. Y viento. Estamos todos igual, a ver, esquivándole un poquito al frío, lleno de camperas. 45 kilos más de abrigo tengo. Dándole máximo a todo, a los aires, a las estufas. Y bueno, comenzamos un programa cargadito, con entrevistas en piso, telefónicas. Ya está Jorge. Bueno, muy feriado. Martes feriado. Vamos a dar los números para que se comuniquen. El teléfono de línea 451-6917. Nos estás escuchando por radionauta.com.ar 106.3. Nos encontrás en Facebook como Contenido Latente, el nombre del programa. Y bueno, empezamos con un poco de música para distendernos y arrancamos de lleno con el programa. We'll be right back. pude creer, hey, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien también comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú, hey, nunca viste una mujer pasando por aquí. Y yo la dije si la vi, pero nunca como tú, que me hiciera así perder tan pronto la razón. Qué cosa bella, qué dulce encanto, cuando me dice yo te quiero. Parece un sueño haber logrado tenerla solo para mí. Oh, cuando yo la vi pasar no lo pude creer, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. ¡Wow! ¡Qué cosa bella! ¡Qué dulce encanto! Cuando me dice yo te quiero. Parece un sueño haber logrado tenerla solo para mí. Hey, cuando yo la vi pasar no lo pude creer, yeah, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien también comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó, yeah. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Y ya tenemos nuestra primera visita de la jornada. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal, amigos de Radionautas, de Contenido Latente? Buenas noches. Y aquí estamos. Hemos traído un par de historias para el día de hoy también. Muy bien. Y dos historias bastante, bastante particulares. Una es la leyenda de la guitarra, la leyenda gaucha de la guitarra. La versión que conseguí dice leyenda gaucha, más o menos. Yo he leído dos o tres versiones de la leyenda de la guitarra y es más o menos lo mismo. Y después, para el otro bloque, la historia de el Coquena, es una deidad de la Puna, que protege a las vicuñas, vicuñas, los guanacos, todos los animalitos. Es un cuidador de la naturaleza, pero tiene sus particularidades, como todo duende que se precie de tal, ¿no? Como toda deidad. Exacto. Y y bueno, vamos a empezar contándoles un poco lo que es la leyenda de la guitarra. Vamos. Esta historia se sitúa en La Pampa, región cuyas características geográficas la hacen única aquí en la Argentina. La llanura es el escenario dominante, con sus vastos campos que limitan solamente con el horizonte. Y dos personajes completan este escenario, que son Hilario, el gaucho, y Amuray, el indio. Pero algo falta para atenuar la soledad y el silencio de este lugar. Cuenta la leyenda que Hilario no conocía más que la soledad. A principio no le importaba. ¿Qué podía faltarle a un gaucho joven si tenía un rancho donde cobijarse, un caballo incansable, y unas cuantas ovejas que atender. Pensándolo bien, tenía otros triunfos, por ejemplo, cuando en las albas frías, bajo un cielo de estrellas transparentes, se levantaba de la cama para calentarse los primeros mates en el brasero, o bajar al valle a pleno galope, despreocupado del camino que su caballo tan bien conoce, para sentir el viento en la cara y volver despacito cuando la tarde se va yendo. Pero llegaron los días en que Hilario comenzó a cansarse de su soledad y a cansarse del silencio. Una tarde de lluvia copiosa y acompasada lo condujo al sueño. Al despertar, Hilario ya sabía qué era lo que estaba necesitando. Necesitaba una compañera. Se puso una camisa limpia y se dirigió al pueblo. No la vio al principio entre la gente que se había juntado frente a la pulpería, y de pronto su mirada encontró a la muchacha con la que había soñado. Con su voz, su cara, su cuerpo, y se llamaba Rosa. Fue así como Hilario la subió sobre el lomo de su caballo, y a partir de ese momento vivieron juntos en el rancho. Día tras día, Rosa realizaba las tareas cotidianas con alegres cantos. Hilario apuraba el regreso para mirarla y escucharla. Y al final del día, con los quehaceres listos, se sentaban muy juntos, al calor del fuego en invierno o en la puerta del rancho en verano, para contemplar las primeras luces de las luciernas. La desgracia vino un día en que Amurai, el cacique de una tribu indígena, también se enamoró de esta criolla tan graciosa. Primero la quiso seducir, vanagloriándose de su posición y ofreciéndole regalos. Finalmente, una tarde, el indio asaltó el rancho ante la negativa de esta mujer y se la lleva. Hilario se extrañó que su mujer no saliera al encuentro ese día. Y al llegar, el gaucho comprendió lo que había pasado con solo ver el desorden de su rancho. Al galope y con el corazón apretado, siguió el penoso rastro. La lucha fue feroz. Hilario, al ver que Rosa estaba herida, rugió y se abalanzó sobre Amurai como si fuera un puma. Por fin, un puntazo de cuchillo hizo que el indio soltara a la cautiva. Y a duras penas, Hilario pudo sostener a la desmayada Rosa, que antes de llegar al rancho ya estaba muerta. Hilario, abrazando el cadáver, llamó a su amada con el sinfín de palabras que ella le había enseñado y lloró con toda la pena de su corazón solitario mientras caía la noche. El pobre gaucho se quedó dormido bajo las estrellas, con la cabeza inclinada sobre el cuerpo querido, y solo con el sueño llegó el alivio. No lo despertó el alboroto de los pájaros ni el resplandor rojizo tras los arbustos, sino una música desconocida y tan cercana que parecía brotar de su propio cuerpo. Con la vigilia volvió la pena y también la sorpresa, al ver que sus brazos ya no rodeaban el cuerpo de su compañera, sino que sujetaba en una caja de madera con forma de mujer, apenas perlada por el tenue rocío del amanecer. Así había nacido la guitarra. Bueno, una leyenda gaucha, linda leyenda como todas, sí, con su parte romántica, su parte de dramatismo. Claro. Por supuesto. Y este, un personaje a flor de piel. Y para matizar esto, bueno, yo les traje, ya que estamos hablando de la guitarra, del maestro Alberto Manarino, concertista de guitarra, sí, platense, sí. Una milonga que se llama A Flor de Llanto. No recuerdo la marca de la guitarra con la que está tocada esta milonga, pero es una guitarra criolla. Bien. Y bueno, es uno de los mejores guitarristas que tenemos aquí en la ciudad, y espero que les guste y lo aprecien, porque realmente no solamente es buen guitarrista, sino que también tengo el gusto de conocerlo y es muy buena persona. Bien, bárbaro, vamos entonces. Thank you. Bueno, muy bien. ¿Les gustó? Sí, ¿eh? Sí. Muy sí, buen intérprete, sí, realmente. Sí, sí. Bueno, vamos a contar ahora esta historia del Coquena, este personaje de allá de la Puna. Y bueno, esta historia nos cuenta más o menos así. Dice que el Coquena habita en la zona de la Puna entre Salta y Jujuy y se aparece a los pastores y a los cazadores de vicuñas que cazan con armas de fuego. Se dice que es un hombrecito retacón, de cara blanca y con barba. Y según Eduardo Bossi, es lindo, elegante, lleva un sombrero ovejón y su ropa tejida con lana, pantalón de barracán, camisa de lienzo y un collar de víboras relumbrando. Eso ya no me gusta. Calza sus pies con ojotitas clavadas con clavos de plata. Cambia su poncho todos los años para cuando llega la época del carnaval y lo entierra al viejo en donde tiene un tesoro escondido. Es el patrón de los animales del campo y de los cerros y solo permite que cacen por necesidad y a la vieja usanza, rodeando las tropas con hilos y trapos colorados y boleándolas. Así es como se cazaban antiguamente. Para pedirle permiso a Coquena hay que dejarle ofrendas. El señor Marcelo Virabal de Jujuy comenta del Coquena que es el hijo de la madre tierra, de la Pachamama, llamado también el mago Coquena, guardián de las majadas, tropero de las nubes, tejedor de brumas y nieves, sembrador de tormentas, duende de abras y bosques, tata de los cerros, y es el músico de arroyos y ríos. El Coquena es considerado como la divinidad protectora de las vicuñas y los guanacos, y que se hace extensiva a toda la fauna silvestre. Actualmente, esta creencia se encuentra vigente en todos los ámbitos de la Puna y de la quebrada de Humahuaca. Vos, con cualquier colla que hables, claro, siempre te va a hablar del Coquena y te va a hablar con mucho respeto del Coquena. Claro. ¿Viste? Claro. Los indios de la Puna y de la quebrada creen que en este personaje mítico, y es el, dicen, vos hablas con cualquiera que hable, dice, ah, sí, dice, es el amo y el propietario de las vicuñas y los guanacos. La fauna. Claro. Porque aparte de tener ellos vicuñas y guanacos, hay muchos en estado salvaje. Claro. Es como en la Patagonia. Hay muchos en estado salvaje. En esto se distingue de la Pachamama, que tiene también una cierta influencia sobre las cacerías en la cordillera, pero solo por ser la madre benevolente de la tierra, de los animales y sobre todo de los hombres. Coquena es un ser al que los indios llaman tanto el Coquena como la Coquena. Ha nacido de la tierra y no tiene padre ni madre. Es muy pequeño, se viste enteramente con telas de lana de vicuña, pantalón ancho adornado con oro, poncho y galera, esta de alas muy anchas y también de lana de vicuña. O sea que es un duende con todas las de la ley. Sí. Se pasea durante la noche, sobre todo, siempre conduciendo una tropa de vicuñas cargada de plata y oro. Las correas con que se atan las cargas en el lomo de las vicuñas son víboras vivas. Cuando un hombre lo ve, Coquena desaparece, inmediatamente desaparece, pues no es más que un aire o un espíritu. Las cargas de plata desaparecen también y quedan las vicuñas solas. Pero se reconocen las vicuñas de Coquena porque tienen el lomo en donde estuvo colocada la carga, mojado por el sudor. Un encuentro con Coquena en el camino es siempre funesto, pero no siempre es presagio de muerte o de una desgracia mayor. No pasa lo mismo si Coquena aparece delante de un indio ocupado de cazar su ganado, las vicuñas, sobre todo si no las caza para calmar su hambre, sino que las mata en gran cantidad para vender sus cueros. Entonces sucede que Coquena mata al cazador y lo castiga severamente de otro modo. A veces, la sola aparición de Coquena es suficiente para que el cazador caiga muerto en el mismo lugar donde lo encontró. Sobre estos castigos de Coquena hay muchísimas anécdotas. Claro. Pero formarán parte de alguna charla alguna otra noche. No le envidio el trabajo a Coque. No. Así es que bueno, redondeando esto, les he traído el tema La Vicuñita, tocada por Raúl Mercado, interpretada por Raúl Mercado, con el tema, con el poema La Leyenda de Coquena de Juan Carlos Dávalos, recitada por Saúl López. Así redondeamos todo esto. Muy y será, historia, si Dios quiere, hasta dentro de un par de semanas. Y esperemos que haga menos frío. Esperemos, lo dudo bastante. Muchas gracias, Jorge. Que lo pasen lindo, chicos. Besos buenísima a todos. Buenísimas las dos historias. Buenísimas. Cazando vicuñas anduve en los cerros. Heridas de bala se escaparon dos. No caces vicuñas con arma de fuego. Coquena se enoja, le dijo el pastor. ¿Por qué no pillarlas a la usanza vieja? Cercando la hollada con hilo punzó. ¿Para qué matarlas si solo codicias para tus vestidos el fino vellón? No caces vicuñas con arma de fuego. Coquena las venga. Te lo digo yo, ¿no viste en las mansas pupilas oscuras brillar la serena mirada del dios? ¿Tú viste a Coquena? Yo nunca lo vi, pero sí mi abuelo, repuso el pastor. Una vez oíle silbar solamente en unos tolares como a la oración. Coquena es enano, de vicuña lleva sombrero, escarpines, casaca y calzón. Gasta diminutas ojotas de duende y diz que es de cholo la cara del dios. De todo ganado que pase en los cerros, Coquena es oculto, celoso pastor. Si ves a lo lejos moverse las tropas, es porque invisible las arrea el dios. Y es él quien se roba de noche las llamas cuando con exceso las carga el patrón. Soy vicuñita bajo de la cumbre. Yo vengo escapando de los cazadores. Mala ya mi suerte de ser vicuñita. Todos me persiguen por mi lanza fina. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles, a las 2 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. La policía le comenzó a disparar. Los movimientos de policía están tomando el puente. 26 de junio. Todos. Todas al puente. 11 horas, Puente Pueyrredón. Acto central. La masacre de Avellaneda. Contra la impunidad. De ayer y de hoy. Seguimos luchando. 26 de junio. En la estación Darío y Maxi. En el mes de la juventud militante. Junio arde rojo. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Contenido Latente. Contenido Latente, primera entrevista telefónica de la noche. Estamos con Mauricio Rodríguez en línea. Buenas noches, Mauricio. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Te saludo, Guillermo soy, y a mi lado está Malena. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Contanos de qué viene este sábado. Este sábado 24 tenemos una doble fecha en Saverio, ahí en 20 esquina 71. Vamos a estar con humor teatral. Arriba en el bar de Saverio, y abajo viene una obra de Madrid que está haciendo una gira por Argentina y tienen una única función en la ciudad de La Plata. Mira qué interesante. Doblete para el sábado. Sí, sí, sí. ¿De qué se trata la obra? La obra de los amigos españoles la dirige Luis San Pedro, que es un argentino que vive allá hace muchos años y tiene su sala de teatro. Y actúan Ricardo del Cano y Jerónimo Salas. La obra trata de la amistad, pero desde un lugar de juego, ¿no? Y es una obra muy divertida que hizo varias temporadas en Madrid a sala llena, así que promete muchísimo, la verdad. Claro. Eso va a ser abajo a las 22 horas. ¿Y arriba? ¿Cómo? ¿Arriba? Y a las 23 horas vamos a estar haciendo humor, que hacemos Amiguis Group. Es una parodia a esta cuestión que está tan de moda de hablar todo con olis. Y, claro. Así que, y estos amiguis, ¿no? Que son dos chicos de Palermo, con mucha onda, según ellos, van a presentar a distintos personajes que son los que interpretamos con Carola Katz. ¿Cómo surge la propuesta de Amiguis? Y Amiguis surge, bueno, venimos nosotros trabajando con Carola, con otro compañero, Víctor Fernández, en un proyecto llamado Ribotril, y ahora estamos con esto nuevo. Es humor teatral, humor de personajes, tenemos ahí unos rochos, Cintia y Dylan, que no son lo que uno se espera, ¿no? Hacemos como otro juego, ahí con esto que está tan de moda de ahora del ATR, la pichula y toda esta cuestión. Y no nombramos a Dalma y a Ica porque vemos en el video que son bastante peligrosas, así que no las nombramos. Y después tenemos una pareja muy sitebeliense, ahí son Carla y Adrián. Adrián muy de la empresa del papá, ¿no? Y bueno, así parodiamos como cuestiones típicas de la vida, pero desde el juego, ¿no? Todo desde el juego, desde la creación de personajes bastante grotescos. En general el humor desde ahí. ¿Cuánto tiempo les llevó codificar todos estos personajes? Son personajes que venimos haciendo durante años. Les encontramos situaciones nuevas. Por ejemplo, a Carla y Adrián ya los hicimos. Adrián tratando de reconquistarla, ofreciéndole un viaje. Ahora están peleados porque este sábado porque le hizo un regalo bastante indecente, digamos, para su tercer aniversario. Así que siempre van saliendo situaciones nuevas y vamos recopilando números, mejorando algunos, cambiándolos. También tenemos monólogos. Yo voy a hacer este sábado el actor Ricardo Dadidadi, que es el actor ex éxito en Paraguay. Así que bueno, vamos a hacer muchos personajes, muchas cuestiones ahí. Sin duda la mejor de las expectativas, ¿no? Me imagino. Sí, venimos con muchas reservas, así que va a estar lleno, va a estar buenísimo. ¿La entrada se obtiene ahí? No. Sí, la entrada se consigue ahí, está a 100 pesos. Bien. Para un espectáculo, 100 pesos para el otro. Bien. Se puede tomar algo ahí, comer algo también ahí en Saverio, que es un lugar hermoso, no sé si conocen. Sí, es muy lindo. Sí, es muy lindo y siempre hay propuestas muy interesantes. Bueno, queda hecha la invitación entonces, sábado 24, 22 horas, 71 esquina 20. Sí, exacto. Perfecto, muchísimas gracias, Mauricio. A ustedes, muchas gracias. Mauricio, hasta luego. Chao, adiós. Ahí pasaba Mauricio Rodríguez, actor de Amiguis. Amiguis. Latente, surrealismo en radio. Contenido Latente y ya tenemos a las chicas del taller itinerante de la Brújula Mágica, lo dije bien. Bienvenidas, chicas. Hola, gracias. Hola, ¿qué tal? Cuéntenos de qué se trata este taller itinerante. Bueno, el taller en principio es un taller itinerante, o sea que vamos a... vamos rotando de lugar a lugar según los lugares que nos vayan invitando a participar de los espacios educativos. La idea del taller en principio es democratizar un poco el conocimiento que existe sobre el arte del grabado y arte impreso, que es una técnica de arte que no se conoce mucho, que tener los materiales para poder darla es un poco caro a veces y entonces no se tiene en cuenta en la currícula de los espacios educativos. Así que bueno, la idea principal es esa, es poder acercar ese conocimiento a distintos grupos de personas. Me contaban hace un ratito que tienen distintos compañeros a la hora de hacer los talleres. Sí, el taller en principio, bueno, hubo como un par de ejes fundamentales para armarlo. El primero, que sea itinerante para poder tener distintos grupos de... trabajar con distintos grupos de personas. El otro es que nosotros siempre tratamos de ir con invitados. Tenemos un grupo de WhatsApp de invitados y, bueno, vamos tirando fechas para coordinar. Porque, bueno, la idea también es que ellos puedan aportar con su conocimiento específico. No siempre son gente de plástica, tenemos gente de ciencias de la educación, de sociología, y nos acompañan y trabajan con el grupo donde nos hayan invitado. ¿Cómo es la recepción de los grupos? Y la recepción en general es muy buena. El grabado es una técnica que prácticamente no se conoce. Y que la mayoría de las veces es el primer contacto que tienen con esa técnica y la gente se fascina mucho con todo, con las prensas, con las tintas, con los resultados. Así que en general siempre es muy bienvenido el taller. Y siempre cuesta también irse de los lugares a donde vamos. Y con respecto a los lugares... más ahora que está todo medio difícil, ¿cómo es el contacto o cómo llegan ustedes a dar con cierto lugar para llevar a cabo este taller? Nosotros tenemos una página en Facebook, o sea, y a partir de la página en general nos contactan docentes que les intriga, que tienen ganas de invitarnos. Pero vamos a espacios educativos a veces... no formales, por ejemplo, bachilleratos populares. En general no es muy amplio el espectro de personas con las que trabajamos, pero siempre recibimos la invitación por Facebook, coordinamos, nos fijamos si es en una escuela. Generalmente, bueno, hay que pedir permiso a dirección, se presenta un proyecto, y en otros lugares quizás esa no es tan burocrático porque, bueno, son espacios un poco más abiertos. Pero bueno, hasta ahora hemos ido desde bachilleratos hasta escuelas, centros de complementarios, bastante diverso, abanico de posibilidades. Si les parece, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos. Dale. Perdido en la noche y como abrigo tu dolor, mientras se pasa la vida queda un tango y una flor. ¿Qué más quisieras que seguir de paso en esta vida y caminar? Y caminar. Juzgaste a tu pasado y ladraste por ladrar. Ahora vas asombrado pidiéndome piedad. ¿De qué te la das si fuiste solo un mito de esta piedra que hoy cargas y cargarás? no ves la esencia, se te hizo callo, con cuatro espinas también se hace fuerte el tallo, de esta flor sin dueño, nace en cada esquina, brota como el cuero y se hace carne viva y te das, perdido por perdido, ni en mil tragos de tinto te olvidarás. Algo que no cierra en tu afán por seguir, será por eso que oigo melodías como espadas que se trenzan entre el bien y el mal que siempre aleja, al ruedo volveré, siempre volveré. No ves la esencia, se te hizo callo, con cuatro espinas también se hace fuerte el tallo, de esta flor sin dueño, nace en cada esquina, brota como el cuero y se hace carne viva y te das, perdido por perdido, ni en mil tragos de vino, te olvidarás, te olvidarás de mí. Estamos en Contenido Latente con las chicas del taller, todas más cerquita del micrófono ahora. Anaí, ¿te había quedado pendiente algo que querías sí, decir, el otro eje fundamental del taller es que es gratuito, es completamente gratuito. En general, a todos los espacios a los que vamos, por ahí nos donan a veces hojas, a veces radiografías, que son materiales que usamos mucho, pero la idea es que sea gratuita también, que sea gratuito para poder llegar a la mayor cantidad de personas y que no se elitice el conocimiento del grabado también. Y acá mis compañeros seguro que quieren decir algo, que están mudas. Pueden contarlo, no sé, una. Les preguntaba de los materiales hace un rato. Que imagino que se necesitan, bueno, hojas, radiografías, sí. Imagino que tintas. Tintas también. Bueno, hay una serie de materiales que tienen una vida útil muy grande. Nosotros tenemos dos prensas de grabado que las llevamos a las escuelas. Son prácticamente indestructibles. Y bueno, las tintas duran bastante también, pero bueno, las compramos nosotras así a pulmón. Y después, ¿qué más? El papel. Las tenemos todas las tintas fraccionadas como para que tenemos todo un sistema hecho nos arruinen las cosas. Y para que duren más. Y bueno, vamos, es mucho de prueba y error. El taller empezó a andar, digamos, a finales del año pasado. La idea ya estaba dando vueltas hace un par de años, pero bueno, había algunas cuestiones de limitación que no podíamos llevarlo a cabo. Y desde que arrancamos, que nada, no tenemos una semana que no tengamos una escuela donde ir, chicos con los cuales juntarnos, es muy lindo. La verdad que la recepción que está teniendo es muy buena. ¿Ustedes están las cuatro en Bellas Artes estudiando ya? Sí. Yo ya me recibí y las chicas están avanzadas. Y bueno, y después, no sé, que nos aprendemos mucho, la verdad, en todos los espacios a los que vamos siempre nos llevamos un aprendizaje. Muchos nombres. Complicados a veces. Muchas cartitas con palabras de agradecimiento, de afecto. Y bueno, nos ha pasado, no sé, por ejemplo, que a veces los docentes te cuentan, bueno, este chico es un chico con conflictos o tiene alguna problemática, y en general si no te lo dicen no te das cuenta, porque es tanto lo que se prenden los chicos a trabajar que no se genera ningún conflicto, no se genera, no sé, es como a veces por lo menos a mí particularmente me pasa que me da la sensación que es más la propuesta que los chicos el problema por ahí en las escuelas. Creo que a veces las propuestas al no ser novedosas no generan interés. Y a nosotros nunca nos pasó de un chico que no trabaje en el taller, por ejemplo. Sí, generalmente los que no trabajan nunca son los que con nosotros trabajan a pleno y que no se quieren ir. Y generalmente nos vamos una hora más tarde lo que nos tenemos que ir. Si ya tienen una referencia del alumno como que es como una extensión, ¿no? Sería una extensión de la facus, si se quiere. Vos aclaraste que no eran solo estudiantes de plástica, pero es como una extensión, ¿no? Muchos estudiantes se aferran del taller como, o sea, aprender más, aprender otras cosas. No te estaría entendiendo muy bien. No entiendo, ¿no? No, el taller no, es... Otra vez. El taller es... lo armamos nosotras, no es una extensión, claro, de la facultad. Pero digamos. Porque me decías que muchos docentes le dicen, bueno, este chico... Sí, así, cuando entras, siempre, bueno, eso es camaradería entre docentes, siempre que vos entras a un espacio áulico, el docente que está a cargo de los chicos te dice qué características de grupo hay, como para que vos estés al tanto y sepas por ahí poder resolver situaciones que se te puedan dar adentro del aula. Claro. Y aparte a veces nosotros lo pedimos también, como siempre cuando coordinamos con alguien le preguntamos qué tipo de chicos son, cuántos son, qué características tiene la escuela o el lugar donde vamos a ir. Sí, además el docente trabaja con nosotros, sí, al mismo tiempo dentro que nosotros del aula. Estamos en el aula. Si no, es imposible llevar un grupo en... Nuestros encuentros generalmente son dos. Entonces es medio imposible controlar un grupo en dos encuentros, conocerlos a los chicos. Entonces, con la ayuda del docente, nos organizamos de otra manera, digamos. Pero bueno, siempre igualmente los docentes se quedan muy sorprendidos de la respuesta de los chicos. Hemos compartido la merienda en algunos lugares con los nenes y ir a tomar la merienda con los nenes todos colgando porque no te quieren soltar. Y el profe dos semanas después que nos manden fotos de trabajos, de mensajitos en el pizarrón, qué sé yo. Sí, la verdad que una vez que pasa el taller por el espacio que sea, los chicos como que quedan enganchados después de que ustedes ya se fueron. Sí, siempre, y nos mandan, bueno, de ahí nos enteramos en realidad siempre por los docentes que nos mandan después fotos y dicen, mirá lo que hicieron los chicos, ahora enmarcaron los trabajos, ahora tal cosa. Se va dando como una lógica. Sí, enganchados con la serigrafía, que está bueno eso. Sí, con las técnicas de grabado, y bueno, es el grabado en sí tiene como formas de construir la imagen que no, de las que uno no está muy acostumbrado. Entonces en general los saca del lugar común. Y flashean. Sí, además tenés que usar el cuerpo, con lo que implica tener a los chicos sentados capaz que dos horas seguidas. Los pibes descargan un montón de energías con el cuerpo, porque usar los rodillos, la prensa, estar parados, ir a buscar figuritas, hacer de cosas. Esa, la experiencia que tienen, digamos... Circular para el aula. Claro, es experimentación directa con el material. Claro. Están ahí todo el tiempo haciendo... Sí, hay otro tipo también de contenidos, ¿no? No es lo mismo que una clase común, y ellos también experimentan su propia manera de ver el mundo a través de esas imágenes. Cada trabajo, por más que partimos de las mismas bases, los mismos colores, tienen distintas maneras de componer, de generar, o sea, de mostrarse su realidad. Te muestran, y aparte te cuentan su vida. Por ahí te cuentan todo lo que son, todo, lo que todo hacen, les importa, o sea, importa muchísimo eso también, saber los nombres, qué hacen, qué les gusta, por qué eligieron esa forma, cómo la utilizaron. Tiene una manera, o sea, tenemos una manera también de verlos con otra perspectiva, por ahí no como un número o alguien dentro de un, o sea, cada uno importa también, por más que el encuentro sea poquito. Nos acordamos los nombres que tenían puesto, que hicieron, si hicieron un león, si hicieron un gato. Después nos terminan regalando los dibujitos porque son significativos para ellos, porque son parte de su mundo también, de lo que construyen. Sí, además se trata de construir una relación más horizontal, no de docente, alumno, sino es más entre pares, digamos. Y eso está buenísimo y los pibes se nota, son los chicos. Les encanta a los chicos. Sí. Es más, a veces nos pasa que, ni siquiera es que está como planteado, como tenemos que estar por lo menos dos en las prensas y en dos en la mesa de entintado, muchas veces vos lo que haces es que los chicos se compartan el conocimiento entre ellos. O sea, vos le explicás a uno bien cómo se entinta y él le tiene que explicar a sus amigos y a sus compañeros. Así que se genera como una dinámica que está muy buena porque... Sí, de hecho también por momentos, o sea, cuando empieza el taller, ¿no? Están todos reentusiasmados por los colores, las hojas, y quieren hacer de todo. Y viste, no me dejaste entintar, por ahí se dan esas cosas. Y de repente uno mira al otro y dice, no está entintando. Hace un montón que está esperando y esas cosas, viste, como que se toman su tiempo y respetan los tiempos del otro también. No es tan así un alboroto como en un principio. Se va como calmando después la cosa. Un silencio, una concentración. Sí. Pero además se re preocupan por trabajar y trabajar bien y en cantidad. Ellos quieren hacer rendir el tiempo al máximo, ¿viste? Está buenísimo. ¿Por qué la brújula mágica? Bueno. Bueno, el nombre fue bastante complejo. Porque aparte la idea era que fuera bien, o sea, que abarcara toda la lógica del proyecto. Las brújulas marcan el norte, que es una dirección a seguir. Y bueno, como esta brújula en realidad va a donde lo inviten o a donde nosotros tengamos espacios para y donde esté el interés porque nosotros vayamos, es mágica porque no marca un norte, no tiene un camino. El camino se construye en la medida en que se van dando las relaciones. Y de hecho el taller... No es de una sola persona, o sea, participamos todos, los invitados se van sumando en la medida en que les va interesando, y tiene esa razón lógica, digamos, el nombre. Es una brújula que va para todos lados. Va para donde quieren. Pero marca el norte, marca una línea a seguir, así que... Bueno. Muchísimas gracias, chicas, por haber venido. Súper claro. Los espacios para que se contacten. Bueno, el Facebook de La Brújula Mágica, ¿cómo es? ¿Taller? No, es La Brújula Mágica y a secas. Y tenemos Instagram también. Instagram. Sí, bueno, nos fuimos aggiornando a la tecnología. Y bueno, a partir de ahí, esos son los dos puntos de contacto. Instagram sí es Taller. Es Taller La Brújula Mágica. Claro, como yo ya lo abro, no me busco. Claro. Ese problema es lo mismo que si me piden el número de teléfono, no lo voy a saber decir. Así que bueno, esos son los dos puntos de contacto que tenemos. Nos escriben por mensaje privado y nosotros vemos cómo nos organizamos en función de la necesidad que haya. Perfecto. Súper claro. Claro, muy bueno lo que hacen. Felicitarlas. Gracias a usted. Bueno. Gracias por invitarnos. Sí, la verdad, gracias por venir. Es la primera vez que estamos en la radio, así que... Ah, las vamos a seguir. Bueno. Bueno, espero que la próxima no estemos tan... Va, yo estoy re nerviosa. Ya pasó. Bueno, ahora te damos un mate y termina de pasar. Listo. Ahí pasaba La Brújula Mágica. Pasar por la puerta de tu casa y sos una femme fatal, fiera sin amaestrar. No puedo abrigarme en el frío de tu alma. Te quiero preguntar, ay, cuando la cagué, cuando empecé a perderte. Te quiero preguntar, ay, cuando la detoné, cuando pinché esta suerte. No me siento pa' bien, no. ese mensaje que nunca va a llegar. Me vibran los bolsillos, la playa que llamas, pero es solo mi mente. Quiero preguntar, ay, cuando la cagué, cuando empecé a perderte. Te quiero preguntar, ay, cuando la detoné, cuando pinché esta suerte. No me sigo pa' ti, no, no me hagas creer que no tiene retorno. Decime la verdad ya. En el aire, FM 106.3. El 20 de diciembre, la gran poblada que hubo en toda la Argentina, los niveles de conflicto han aumentado en cantidad y en calidad. Antes del 20 de diciembre venían peleando varios sectores, pero sobre todo eran los desocupados que iban llevando la lucha en la primera plana. Y hoy, bueno, nos encontramos prácticamente todos los sectores involucrados en esta movilización y que, bueno, el tema es ahora cómo se pueden ir coordinando estas luchas para que vayan siendo mucho más fuertes. Junio. Arde. Rojo. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Contenido Latente. La Peluda. A orillas del Wince, arroyo de apariencia tranquila, merodeaba durante la Edad Media la Peluda. Este animal habría sobrevivido al diluvio, sin haber sido recogido por el arca. Era del tamaño de un toro. Tenía cabeza de serpiente, un cuerpo esférico cubierto de un pelaje verde, armado de aguijones cuya picadura era mortal. Las patas eran anchísimas, semejante a de las tortugas. Con la cola, en forma de serpiente, podía matar a las personas y a los animales. Cuando se encolerizaba, lanzaba llamas que destruían las cosechas. De noche, sacaba los establos. Cuando los perseguían los campesinos, se escondían las aguas del Wince, que hacía desbordar, inundando toda la zona. Prefería devorar los seres inocentes, las doncellas y los niños. Elegía las doncellas más virtuosas, a las que llamaban la corderita. Un día, arrebató una corderita y la arrastró, desgarrada y ensangrentada, al lecho del Wince. El novio de la víctima cortó con una espada la cola de la peluda, que era su único lugar vulnerable. El monstruo murió inmediatamente. Lo embalsamaron y festejaron la muerte con tambores, con pífanos y danzas. Jorge Luis Borges, Manual de Zoología Fantástica, 1957. Thank you. Segmento Mamas and the Papas, nombrando a los creadores del rock and roll, y vaya si hoy tenemos a uno, Richard Wayne Pennyman, más conocido como Little Richard, es el elegido de esta noche, cantante, compositor y pianista afroamericano, nacido en Georgia, Estados Unidos, en 1932, influenciado como la mayoría de estos creadores negros. Empezó con música gospel, proveniente de una familia muy humilde, adventista, así que comienza a meterse en la música de la mano del gospel y de la iglesia, cantando en la iglesia, hasta que muy de joven empieza con las primeras mezclas de rock and roll y rhythm and blues. Bueno, es un personaje bastante particular, con un carácter y una muy muy carismático, digamos, y controversial también, viste, con 13 años su padre ya lo había echado de la casa por su homosexualidad. Se cuenta que, bueno, aparte de componer letras bastante subidas de tono para lo que era la época, aparte se lo decía que pasaba horas espiando los baños donde concurrían hombres. Así que bueno, un personaje bastante, bastante caliente, ¿no? Bueno, en 1955, tras sus comienzos medios estancados, envía un material al sello Special Record y obtuvo una respuesta para grabar en New Orleans. Acá les colocan unos músicos con los que él venía tocando, lo sacan y le enchufan unos músicos, digamos, los del sello, de gran prestigio, pero no estaba tan convencido, ¿viste? Porque tenía que hacer todo lo que ellos querían. Pero un día, tarareando, inventó su primer gran éxito, Tutti Frutti, y acá es cuando los que no lo conocen van a decir, ah, bueno, ya sé quién es. Una canción bastante obscena, como dije recién, para la época, con frases, nombrando frases como, hay que lubricarla para que entre, o cosas así, bastante obscenas para lo que era esa época. Y también uno de los creadores de la onomatopeya, Baptura tu Babago. Así que bueno, vamos con este tema, Tutti Frutti, bien arriba. West! No, ese tema, vaya influencia para lo que vendría después, este pianista llamado Little Richard, que en los 60 abandona un poco la vida del rock and roll y los excesos y se mete a estudiar teología y se aferra un poco a la religión, que ya venía de, había nacido metido en ese ambiente. Pero después de este hit que acabamos de escuchar, a esta altura ya lo conocían o ya compartía escenarios también con los Stones o con los Beatles. Y en los 70, vuelve un poco a la, a el estancamiento, a la vida de, con los excesos, y deja la iglesia y hay una nueva aparición de él en 1980, donde vuelve bajo la misión que para él le había mandado Dios, que era ser Little Richard. Así que a partir de ahí siguió grabando este personaje que, bueno, también se haría llamar el arquitecto del rock and roll, porque, bueno, siempre estaba muy ligado, o el predicador también, siempre estaba muy ligado a la religión y a la música. Un personaje, bueno, carismático. Se lo conoce por su sonrisa, tocar el piano parado, bailar. Y bueno, y también con la controversia de que en ese entonces era muy difícil afrontar o aceptar a una persona homosexual. Pero bueno, con todo su carisma y su talento, Little Richard siguió componiendo, siguió compartiendo escenarios con grandes. Con grandes músicos como Iggy Pop, Michael Jackson también grabó temas con Michael Jackson. Y recordemos también que actuó en películas. También pasó por películas como actor. Y bueno, esto es una reseña de su vida de un grande. Un grande que dejó estos temitas y estas bases de rock and roll que quedarían para la historia de la música. Y bueno, que tantos músicos después se basaron en él. Bueno, redondeamos con un temita más que lo elige la producción. No sé si Lucille o Long Tall Sally. Thank you. and Lucy was not in sight. I asked my friends about her, but all they did was type, Lucy, please come back while you belong. I've been good to you, baby, please don't leave me alone. Lucy, baby, satisfy my heart. Lucy, baby, satisfy my heart. I played fine with you, baby, they gave you such a wonderful start. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Tenemos ya a Jerónimo y a Sebastián que nos van a contar de qué viene todo esto. Bien, buenas noches, ¿qué chicos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos a participar. El Cinema Cuba en realidad se enmarca en lo que es el Centro Universitario Sureño, que es un centro que da becas habitacionales para chicos y chicas que no pueden pagar un piso acá. De azul. Claro, de azul. Sí. Que no pueden venir a pagar un piso acá para venir a estudiar y necesitan un apoyo económico, más allá de que la educación sea pública y claro, de calidad. Sabemos que no es accesible a todos y todas. Entonces, desde ese marco, nosotros lo que hacemos es gestionar una serie de eventos, que el Cinema Cuba es uno de esos eventos, y con eso tratamos de autogestionarnos para bancar a estos pibes y pibas. ¿Y cómo llegaron a la cuestión del cine en específico? A la cuestión del cine llegamos, él y yo, justamente llegamos hace un año y medio al Cuba por medio de un amigo, y nos empezamos a adentrar en las cuestiones, y en una de esas reuniones surgió la idea de hacer un ciclo de cine que no sea como el típico cine debate de, digamos, de acá de La Plata, sino que tenga un poquito más de, ponerle, de otras artes que hagan al cine, como puede ser la literatura, puede ser la danza, puede ser sí, lo que música. Entonces nosotros lo que hacemos en el cinema es básicamente, elegimos una película y en base a esa película tratamos de disparar una temática con la que se aborden las distintas artes que componen a la noche. Sí, de hecho nos acercamos más que nada con la idea de hacer un ciclo de cine. No, ninguno de los dos estudia cine, pero somos aficionados. Cinéfilos. Está muy y bien. También eso le da otro color al ciclo en sí, porque es distinto lo que genera un ciclo llevado a cabo por gente que de distinto palo, de distintos ambientes académicos, si se quiere, y genera otras cosas, otra dinámica. ¿Qué van a proyectar este jueves? Este jueves Los Soñadores. Los Soñadores. De Dreamers. De Bertolucci. Leonardo Bertolucci. ¿Cómo la eligieron? Nosotros. O eligieron temática y no, pegaba de Dreamers. Justo esta edición se venía craneando hace mucho tiempo. Y la idea era hacerla en mayo, porque la película está contextualizada en el mayo francés. Exacto. Entonces dijimos, hace un tiempo dijimos, bueno, mayo, nosotros hacemos un cinema al mes, uh-huh, un jueves al mes es el cinema. Entonces dijimos, mayo, The Dreamers. No se pudo realizar en mayo por diferentes cuestiones. Y bueno, ahora la vamos a hacer. No podíamos dejarla pasar más. Más tarde que nunca. Sí. Claro, pero es una de las pelis que teníamos pensada desde el inicio. Sí. Digamos. Porque tiene un montón de tela para cortar. Como decía él, está contextualizada en el mayo francés. Tiene muchas alusiones al cine en sí. O sea, hay escenas de películas de los 60, de los 50. Una película de películas, claro, por momentos. Claro, entonces era como muy acorde para un ciclo, nos pareció. Y ¿con qué va a venir acompañada The Dreamers? The Dreamers viene acompañada de... Tenemos un chico que va a hacer danza, va a bailar. Improvisar. Improvisar. Tenemos una expositora de fotos que estuvo haciendo la producción de fotos hace poco, que va ronda por la película. Está bueno lo que hizo. Se llama Ivana Borghetti. Tenemos un disertador que al final hace una introducción de la película. Sí. Que iba a venir hoy, pero no pudo. No pudo. Y da un cierre a la película. Y también tenemos una banda, un trío. Federico. Sí. Sí. No sé cómo vamos a hacer con el tiempo, pero... ¿Cómo es el tiempo y eso que contaban? Que han tenido problemas con los vecinos, ¿no? Sí. No sabemos específicamente con qué vecino, claro, ni de dónde viene la queja, pero nosotros creemos más bien que es como un... que se encarna en algo más general que está pasando con los centros universitarios y los centros culturales. Sí. Que es que están más vigilantes, por así decirlo, con las habilitaciones. Uh-huh. Y nada, es muy difícil hoy en día... que un centro universitario esté habilitado, porque no hay un vacío legal en ese sentido. Y nada, cayó la contravención, vinieron, no teníamos la habilitación correspondiente y sí, le pasó, nos clausuraron, como centros culturales. En general sí. Está sucediendo. Sí, no es casualidad. Si les parece, vamos a una tanda chiquita y seguimos. Dale. Bueno. Ready right now. baby right now. Búscanos en Facebook y danos me gusta. Radio Nauta. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Movimiento de esta policía acomodando el puente. 26 de junio, todas al puente. 11 horas, Puente Pueyrredón. Acto central, la masacre de Avellaneda. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Seguimos luchando. 26 de junio, en la estación Darío y Maxi. En el mes de la juventud militante, junio arde rojo. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Contenido Latente. Contenido latente, seguimos con los chicos de Cuba, Sebastián y Jerónimo. Querían contarnos, bueno, lo que también hicieron la semana pasada. La semana pasada, el viernes, más precisamente, tuvimos en el Cuba tuvimos un taller de cine y filosofía que estuvo a cargo de la misma persona que el jueves en el cinema va a disertar. Fue un taller de cine y filosofía de historia de la sexualidad de Foucault. Sí. En esta ocasión fue el tomo 2 y pronto va a ser la parte 3. Y va muy de la mano con. Está yendo muy de la mano con el cine en sí. Así que tenemos como dos actividades al mes. Bien. En realidad. Con respecto a los talleres, nada, desde el Cuba tenemos una amplia gama de talleres como yoga, arte funcional. Público, funcional. Así que todo aquel que se quiere integrar en un taller no. Se comunica con ustedes. Sí, con la página del Facebook, primero del CUA, que es CUA Centro Universitario Sureño, y después ahí van a ver que hay otra página de los talleres, que ahí está la info más. Talleres del CUA se llama. Claro. Más detallado. Sí. Si no son de azul, pueden ir igual. Sí, exacto. Sí. Y contemplamos un poco el bolsillo estudiantil, como tratamos de hacer con todo. ¿Cuáles son las necesidades que se plantean como centro estudiante? Y la necesidad fundamental desde siempre fue becar gente. Y por ende, autofinanciarnos, porque no estamos subsidiados por ningún organismo, ni del gobierno, ni de nada. Somos completamente autogestivos. Si bien a veces hay acuerdos para, no sé, nos dan un sonido en azul, un lugar para hacer un evento, más de ahí no pasa. Y el segundo objetivo, que más puntual que nos estamos planteando hoy en día, es, como contaba ahí en el corte, que en la casa de Cuba no hay becados viviendo, pero es un proyecto que estamos llevando a cabo. Se está haciendo un departamento al fondo, porque es importante que los becados estén ahí en la casa, y becar más gente incluso. Claro, o sea, seguir manteniendo la casa, sí, claro. Tener becados tanto en la casa del CUA, el templo le decimos, y en la casa que está en alquiler hoy en día. que tiene 5 becados. Así que dentro de los tantos proyectos que estamos encarando como, como centro universitario, ese es un punto muy fuerte y muy significativo dentro de lo que va de este año, y siempre pretendemos que colaborar entre todos. Y llegar a los derechos que se merecen. Claro. Exacto. Los mínimos, sí, derechos que se merecen, sí, estudiantes. Además de esto, de los talleres, de las fiestas, etcétera, tenemos una política que hoy en día nos parece fundamental para financiarnos, que es una política de socios, gente asociada a la institución, tanto en Azul como acá. El socio activo, que es el que está acá, que tiene un número de beneficios con la cuota que paga, que es nada más de 30 pesos por mes, es casi simbólico. Y en Azul, 50 pesos por mes, el socio protector. Nada, lo digo porque también está bueno que se sepa que se puede colaborar desde, sí, cualquier lugar, y que lo único que hay que hacer es llenar una planilla y pagar 30 pesos por mes. No sé si dijimos la dirección hasta ahora del centro. La dirección queda en 47, número 840, entre 11 y 12. Bien. ¿Cuántos son trabajando ahora para el CUA? Y orgánicos, que vamos a las reuniones de comisión y que estamos ahí a pleno, seremos 12, entre 12 y 15. Y en total, no sé, 20, ponele. 25. Algunos más. ¿Qué tipo de películas se vienen para los próximos encuentros? No sabemos. Es un... Eso es otra cosa que podríamos mencionar. Lo dejamos a propósito como un misterio porque invitamos siempre por Facebook o todos los medios donde podemos difundir a cualquiera a participar. Sí. Porque nosotros no somos expertos ni nada por el estilo. Así que nos encanta que a la gente se sume, como por ejemplo Augusto, que es el que va a disertar ahora, que ya es la tercera vez que va a disertar y que nos está ayudando con un montón de cosas. Así que nada, cualquiera está invitado a... Para generar un espacio también. Claro. Para que todos formemos parte de lo mismo, digamos. ¿Y en las ediciones anteriores cómo fue la respuesta del público? ¿Se copó disertar? Sí, en el debate se copan. A disertar, ya te digo, lo más fuerte fue este chico Augusto, que es de Azul, justo. Se vino a vivir acá. Pero nada, por ahí hay como una especie de miedo o creencia de que por ahí es muy cerrada la cosa, y en realidad no es así. Y por eso tratamos de invitar, sí, de todas las maneras posibles. Respuesto al público, creo que hay un público que se está empezando a repetir a lo largo de las jornadas, que está buenísimo. Que no conocemos. Que está buenísimo. Y creo que el jueves creemos que va a estar bueno porque le pusimos mucha onda y este cinema en particular lo queremos hacer desde hace un montón de tiempo. Este. Así que ojalá que el jueves salga una noche hermosa para todos y todas. ¿Quieren repetir qué vamos a estar viendo y dónde va a ser? Dale. El jueves vamos a estar viendo Los Soñadores, de Bernardo Bertolucci, en el Centro Universitario de Azuleño, que queda en 47, 840, entre 11 y 12. Vamos a abrir las puertas a las 8 de la noche y vamos a dar comienzo a esa hora hasta un estipulativo de las 1 y media, 2 de la mañana. Ah, se cuelga. Sí. Está buenísimo. Y tenemos variedad de... Aparte hay música, hay danza. Claro, hay muchas actividades. Hay muchas actividades. Sí. En el medio hacemos comida también. Vamos a, claro, a hacer unas hamburguesas de carne y vegetarianas. Y nada, y vamos a vender cosas para tomar también. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que les vaya muy bien el ciclo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. movimientos. Tiran tiros, mucho ruido, poco sabor. ¿Qué tendrá esa gente que es de otro color? Tiran tiros, mucho ruido, poco sabor. Movimientos, tiran tiros, mucho ruido, poco sabor. ¿Qué tendrá esa gente que es de otro color? Tiran tiros, mucho ruido, poco sabor. Tendrá esa gente que es de otro color. Vivo. Love. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Último pedacito de programa de este martes feriado. Guille, tenés algo para compartirnos, ¿verdad? Sí, va a estar comenzando la investigación para saber la identidad de los soldados caídos en Malvina. Será sobre 123 tumbas ubicadas en el cementerio de Darwin y serán llevadas a cabo por especialistas antropólogos forenses y de la Cruz Roja. Ayer lunes se dio, digamos, una ceremonia para arrancar con todo esto sobre el cementerio y el martes comenzarán con las tareas de investigación para dar con la identidad de los soldados caídos. De los 237 soldados argentinos que están enterrados en el cementerio, 123 están sin identificar. El presupuesto previsto para la identificación de los cuerpos rondará alrededor de 1.400.000 francos suizos que serán pagados en partes iguales entre Argentina y Reino Unido. Las tareas se extenderán hasta finales de agosto y se prevé poder exhumar entre una a tres tumbas por día, dependiendo de las condiciones climáticas. En tanto que el informe final, que será entregado a ambos gobiernos, se conocerá recién hacia finales de año. Bueno, un paso importante, ¿no? En esta lucha en esta lucha para recordar lo que vivió Argentina en esa época tan trágica. A principios de año hubo una campaña muy grande para impulsar esta propuesta de identificar a los 123 NN. Exacto, sí, son NN hasta ahora. Totalmente de acuerdo, ¿no?, que se haga esto para reivindicar lo que es la memoria, lo que hablamos siempre, de esta trágica guerra que tuvo Argentina en épocas de dictadura. Hace poco también fue declarado todos los crímenes de Malvinas de lesa humanidad, por lo tanto se volvieron imprescriptibles, cosa que antes no sucedía. Una claro. Pena que no haya sido antes, pero bueno, la justicia es lenta, muy lenta. Bien. Esto era una especie a modo de reflexión del programa y de lo que dejó la semana, entre otras cosas. Nos despedimos. ¿Hasta el próximo martes? Sí, tenemos que mandar antes saludos. Ah, a la gente, sí, de es verdad. Jorge Enrico nos está retransmitiendo nuevamente desde Melo, Córdoba. Si no recuerdo mal, el pasobar.blogspot.com.ar. Si no recuerdo mal, un saludo para Jorge, para todos los cordobeses que están ahí tomándose un fernetazo, Julia. Y nos despedimos hasta el próximo martes. Le mandamos un saludo. ¿Algo más para decir, Male? Gracias, Guido. Gracias, Sol. Gracias, Martín.